la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. En la columna de hoy, Educación Bancaria 2.0, tiene que ver con esta farsa muy importante sobre la educación virtual. En principio, esto sería muy largo porque deberíamos empezar a rediscutir qué es la educación. O más aún, deberíamos empezar a discutir qué es la innovación educativa. Dicho esto, cabe recordar que algunos funcionarios, ministros de educación, ex ministros de educación, suelen confundir la innovación educativa con el ingreso de la tecnología y casi diría con el abuso de la tecnología en la educación. Ahora bien, todo esto nunca terminó ni empezó a ser discutido. Se dio naturalmente en sentido irónico, ¿no? Es decir, se quiso naturalizar que la alfabetización tecnológica era parte de la innovación educativa. Podemos estar de acuerdo. Ahora, que una plataforma digital sea la innovación educativa del momento, es simplemente una cuestión de mercado. Ya lo hemos explicado y lo hemos escrito en artículos anteriores y hablamos en columnas anteriores. Si vemos en general qué es lo que está apareciendo en una época muy complicada, porque creo que no estamos dimensionando la pandemia virósica en todas las dimensiones sociales. Se discute la pandemia, el virus, a partir de la aparición del virus y cómo protegerse, y ahí aparecen toda la suerte de protocolos que estarán muy bien, pero eso corresponde no a los políticos sino a los médicos. Creo concretamente, sin temor a equivocarme, que la política va un poco más allá utilizando esta pandemia para otros fines. Y lo veremos tal vez un poco más adelante, porque la pedagogía de la obediencia, lo que nos ha llevado a aparecer casi la obra de teatro de Ionesco, el célebre autor de Teatro del Absurdo, con su obra El Rinoceronte, donde todos se van transformando en rinocerontes, eso parece estar circulando, por ejemplo, en la sociedad actual inmersa en la pandemia, ¿no? Donde todos tenemos que hacer determinadas cosas y si no las hacemos, somos mal mirados. Siglo XXI. Estos gobernantes, que siempre repiten las mismas recetas, que siempre piden el ajuste fiscal, que no se atreven a decir impuesto a la riqueza, pero no el 1% o el medio, o pobrecito, dame algo. No, no, no se atreven a nada. Sí con los trabajadores. Bueno, ahí hay una pedagogía social, una pedagogía política, que es heredada y a la que supuestamente nos tienen naturalizados. Pero no me quiero desviar del tema. Quiero dejar concretamente pensar en esta nueva concepción bancaria 2.0 para jugar un poquito y no ponernos tan exquisitos y tan solemnes, ¿no? Pero, por ejemplo, la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice en su página recursos y actividades para realizar en familia. Primero, para realizar en familia, es decir, ya hay una pedagogía del ordenamiento familiar por parte del gobierno. Esto no es un Estado. estamos en la época de la gubernamentalidad, es decir, son gobiernos que definen, es decir, una secuencia de personajes que deciden sobre nuestras vidas. Y empieza diciendo que es importante que sepas, esta página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dice concretamente, se suspende la presencialidad en las escuelas, obvio, pero seguimos educando. Ellos siguen trabajando, siguen educando, estamos haciendo, en fin. Siempre la misma estética. Y lo interesante es que dice, es posible seguir aprendiendo en esta situación. No son vacaciones. Yo creo que este paternalismo autoritario, decimonónico ya casi a veces, más que del siglo XX, decimonónico, de un Estado autoritario, está apareciendo en esto que damos en llamar la concepción bancaria de la educación 2.0. Dice, docentes y directivos cuentan con los recursos necesarios para seguir enseñando y acompañando a los, las estudiantes, en fin. Se utiliza material impreso, dan esa información. Pero lo importante es que además de dar cierta información, no son vacaciones. Como si las familias no estuvieran mínimamente preocupadas porque sus hijos hace más de un mes que no salen a la calle, porque se puede salir de a uno y llevar a no más de dos o tres niños. ¿De qué están hablando? No son vacaciones. Nos tienen encerrados y nos dicen qué tenemos que hacer en el encierro. Los que se ponen una boca y van a todos los canales de televisión. Es por lo menos para pensarlo. Es por lo menos para mirar quiénes son los que deciden dentro de estas plataformas digitales que compran los gobiernos, no el Estado, los gobiernos, al mismo tiempo que, por ejemplo, este gobierno de la ciudad se gasta 57 millones de pesos en barbijos de 3 mil pesos cada uno. O invierten 52 millones de pesos en más armamento policial si no hay gente en la calle. Pongan plata en los hospitales. Aprovechemos a inyectar un poquitito más de tomógrafos en todos los hospitales. Dice después, tu hijo puede entender a este periodo de no ir a la escuela como vacaciones o feriados. Otra vez la prescripción. Tu hijo puede entender. El gobierno tiene que gobernar, no decirle a las familias cómo tienen que vivir. Tienen que administrar los dineros. Tienen que hacer que esos dineros públicos no sean un dispendio permanente. Mantener los horarios escolares de lunes a viernes. ¿A quién le dice eso? ¿A la familia? ¿A los pibes? ¿Mantener los horarios escolares de lunes a viernes? ¿Acaso saben ellos o este gobierno de la ciudad y muchos otros gobiernos gubernamentales, incluso el nacional, saben en las condiciones que viven el 50% de los chicos, chicas y chiques en este país? Están por abajo de la línea de pobreza. Lo tienen en la cabeza los que deciden esta concepción bancaria 2.0. Al mismo tiempo, hay una cuestión esquizofrénica que dice limita el tiempo que pasan conectados a la tecnología. Busca actividades manuales, artísticas, musicales, otros juegos. Típico de una esquizofrenia absoluta. Un pendular donde se le está diciendo que mantenga sus horarios escolares. Si mantiene sus horarios escolares, debería estar 4 o 5 horas frente a una computadora con muy buena conectividad y con entrada perfecta a las plataformas. No están hablando en serio. Creo que hay un grado de estupidez bastante grande en el gobierno, en el gobierno de la ciudad, empezando por ahí porque tomé este tema. Podríamos seguir con los demás, ¿no? Ya habíamos hablado de Misiones, que confunden la innovación educativa con el avance tecnológico, en fin. El estúpido, dice, el término estúpido, dice el diccionario, hace referencia a aquel falto de inteligencia, torpe o necio. Yo creo que la inteligencia gubernamental es torpe y necia. Sí hay inteligencia, pero es torpe y necia. Se le pide a los docentes que evalúen. ¿Que evalúen qué? Que mandan un video para que se vea a un modelo leyendo un cuento de Borges o un cuento de Roberto Art. ¿Eso es lo que hay que evaluar? De eso estamos hablando en la concepción bancaria 2.0. No van a reemplazar el aula. Por ahora no se puede. Queda de manifiesto el fracaso absoluto. Y lamentablemente los docentes quedan atrapados en la maraña de los mandatos, en las marañas de el miedo. La concepción de la educación bancaria, entre otras cosas, dice que la calidad se mide en cuestión de cantidad. Cuanto más tarea se le da, cuanto más cantidad de conocimiento depositario el maestro, que sería el depositante, meta en la cabeza del estudiante, mejor maestro será. Y mientras más información tenga el estudiante, memorice y repita, o en este caso conteste ciertas consignas desde la casa, en una especie de misivas de ida y vuelta, pero claro, por mail o por plataforma, mejor estudiante será. No se da la situación pedagógica. La pedagogía escolar requiere del grupo. El enriquecimiento del conocimiento escolar es grupal, no es individual. Hay una extraña concepción ya que viene invadiendo culturalmente nuestra educación, que tiene que ver con, primero, el instantaneísmo. Y eso no es la reflexión que el conocimiento requiere. Si uno recorre las clases, por ejemplo, el portal del gobierno nacional, dice hoy, por ejemplo, que estamos grabando la columna, martes 28 de abril. Y ahí están todos los niveles. Y una serie de consignas que se siguen mañana. No lo sé. ¿Se puede trabajar en el nivel primario para sexto y séptimo la biografía con dos o tres preguntas y un video de Cortázar? ¿O el relato policial para el ciclo básico de lengua con dos o tres videos y cuatro o cinco preguntas y eso es todo? ¿Y quién contesta? ¿Hay conectividad en todo el país? Murieron 5 niños huichis más en abril, entre fines de marzo y abril. Claro, no fueron noticia porque estamos con la pandemia. La pandemia ha tapado todo. Y este formato impuesto a los docentes, que además tiene otras cuestiones, que son las imposiciones de algunos datos que tiene que dar el docente para demostrar que está enchufado, vamos a decir eso, enchufado, donde tiene que dedicar mucho tiempo a algo que no estaba preparado, porque no lo previeron, porque están siempre primero en el negocio y cuando aparecen algunas cuestiones que deberían haber sabido, porque hay documentos que así lo dicen, lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, que había un documento de septiembre del 2019 indicando cómo había que los gobiernos tenían que ir afianzándose en el tema de la pandemia que se venía encima, porque así lo decía el documento del Banco Mundial y así lo decía el documento de la Organización Mundial de la Salud en septiembre del 2019. ¿Había alguna preparación sobre el tema? Ahora van a mostrar seguramente videos de virus y van a explicar lo que es un virus. Deberíamos estar hablando de eso. No de un ejercicio de trigonometría o de la biografía de Cortázar. Hoy el tema es la pandemia. Es la pandemia virósica. Es un virus que no pueden controlar. Es un virus que no discutimos por qué apareció. Y eso es lo que deberíamos estar trabajando con nuestros alumnos en todos los niveles. Y que los cráneos que trabajan para las plataformas deberían haber diseñado algo que tuviese que ver con lo que nos pasa. No con un distractivo. Para distraernos tenemos cualquier película en la televisión o en la plataforma de Netflix. O podemos ver el canal Encuentro, está bárbaro. Pero en esta época, trabajar sobre un problema para resolver problemas, para tomar decisiones, sería lo indicado. Y no estar hablando de ejercicios de proporcionalidad. O limitar el tiempo para estar conectados a la tecnología, cuando en realidad les están pidiendo estos gobiernos que estén conectados con la tecnología. En fin, creo que la definición de estúpido tiene mucho que ver. Una estupidez es algo dicho o hecho propio de un estúpido. Ese término estúpido, por su parte, hace referencia al falto de inteligencia, torpe o necio. Puede decirse que una estupidez es una tontería o algo que no tiene lógica. Sin embargo, el estúpido es una persona que causa un daño a otra o a un grupo de personas sin obtener un provecho directo o incluso obteniendo un perjuicio. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom.